Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos aquí a Voces del Misterio, su programa dedicado al mundo de la historia secreta, de los enigmas, de las casas encantadas, de los ovnis, de la arqueología prohibida, de los misterios de la historia y todo lo susceptible de ser tocado en un programa dedicado a estos temas. Una revista sonora de 120 minutos de duración que tiene como objetivo el que se enteren, el que aprendan, el que tengan nuevas perspectivas de un mundo que está lleno de fenómenos extraños. Ese es el objetivo de Voces del Misterio, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6. Hoy con un programa apasionante en el que vamos a tener a diferentes invitados, diferentes colaboradores que nos van a hablar de temas que van a llamarles mucho la atención. Porque vamos a comenzar hablando con Juan Gómez, que nos va a hablar de trenes malditos, con Ana Garrido, que nos va a hablar igualmente de Casas Encantadas, o con Fede Padeal, que nos va a hablar de los encubados del Guadalquivir, con nuestro amigo José Velázquez, que hará lo propio de un tema que les va a llamar mucho la atención, de SMs y de pareidolias. Hablamos de OPARS, hablamos también de lo que es la Extremadura misteriosa y un audio que quiero que escuchen porque sucedió hace dos semanas escasas en una investigación en el que durante una conexión en directo con el programa de esta casa, con Aún no es viernes, dirigido por Javi Nemo, pues vinieron a suceder cosas que retransmitimos en directo y que sin duda alguna les va a impactar. Ese es el contenido de hoy de esta revista sonora llamada Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Cuando se habla de maldiciones, cuando se habla de fenómenos extraños, cuando se habla de lugares encantados, todo no tiene por qué ser una casa, todo no tiene por qué ser lo típico, lo evocador que nos llega a través de las películas, sino que también nos podemos encontrar con otros lugares. Otros lugares que pudieran ser tan variopintos como, por ejemplo, estaciones de tren o como, por ejemplo, trenes. ¿Por qué no? Todo es susceptible de tener un fenómeno de estas características. Y de trenes malditos vamos a hablar precisamente con Juan Gómez, porque cuando el ferrocarril llegó a España, muchas personas creyeron que aquellas máquinas traerían la desgracia allí donde hacían sus paradas. Comenzaron a extenderse rumores que hablaban de los terribles efectos que producía en sus pasajeros, pero no solo eso, sino también la llegada del tren se asoció a diferentes secuestros, desapariciones y asesinatos. Esto produjo una histeria colectiva que llevó incluso a querer destruir estaciones ferroviarias. Y de ello hablamos esta noche con nuestro compañero, con nuestro amigo Juan Gómez. Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer como siempre estar con todos vosotros en Voces del Misterio. Trenes malditos, compañero. Así es, trenes malditos, trenes con historia y trenes que de alguna forma revolucionaron, hay que decirlo, el panorama de la comunicación a nivel nacional, bueno, yo diría que a nivel internacional, porque tenemos que recordar que hasta entonces prácticamente la gente se movía en carros, ¿no? O en carromatos, o en lo que podríamos denominar incluso una diligencia, eran los taxis de la época. Habría que imaginarse cómo eran de tortuosos esos viajes y de incluso de largas distancias, por lo tanto se multiplicaba mucho más las horas hasta llegar al destino. El ferrocarril cambió absolutamente todo eso, pero llegó en una época en donde también las supersticiones y en donde se viajaba y se navegaba entre finales del siglo XIX y principios del XX, por lo tanto, este tipo de maquinaria, este tipo de elementos que casi viajaban solos, sin ningún tipo de tracción animal, que era lo que se conocía hasta la época, fueron sin duda unos elementos o unos medios de transporte, en este caso el ferrocarril o el tren, que generó evidentemente gran cantidad de enigmas y también se llegó a hablar incluso de trenes fantasmas a posteriori, después de su creación o de su aparición en el terreno de la comunicación a nivel humano. ¿Qué representó la llegada del tren a España, Juan? Pues representó una auténtica, como digo, revolución, ¿no? Había que pensar que, por ejemplo, un viaje, fíjate, desde Barcelona hasta Mataró, se hacían antiguos carros tirados por caballos y estos viajes llegaban a durar hasta más de 5 horas. Claro, que de repente a la gente le dijeran que ese viaje, ese recorrido, se iba a hacer en tan solo media hora, pues habría que pensar en algo alucinante, ¿no? Es como si ahora mismo a nosotros nos dicen que podemos ir en un medio de transporte, por ejemplo, yo que estoy en Cantabria, a Sevilla, pues en un recorrido pues prácticamente de 20 o 15 minutos, ¿no? Pues para nosotros sería algo realmente increíble y asombroso. Fíjate, el 28 de octubre de 1848 se inauguró precisamente esa primera línea de ferrocarril en la península y fue precisamente esa la que iba desde Barcelona a Mataró, aunque de hecho no fue la primera en España, ya que también se había instalado una en Cuba, que en esa época Cuba por aquel entonces pertenecía a España. Pero eso, desde luego, no evitó que este artilugio de hierro también trajera sus historias, sus leyendas y sus maldiciones incluso. ¿Qué representó lo que es la ciencia de la época? ¿Es cierto que realizó informes terribles sobre las consecuencias que podía tener el tren, Juan? No, sí, quizá pudiera ser que estuviera, vamos a decir que alentado por cierto aroma de conspiración, porque hay que decir que todos aquellos que vivían de transportar a los pasajeros en esos viejos carromatos tirados por caballos o por animales, pues vieron evidentemente en el ferrocarril también una competencia atroz ante la cual no podían hacer absolutamente nada, precisamente por lo que te comentaba antes, ¿no? Eran capaces de no podrían llegar a superar nunca los tiempos que el ferrocarril pues hacía que sus pasajeros se movieran de un lado a otro. Pero es cierto que hubo científicos de más o menos relevancia que crearon informes terribles. Decían, por ejemplo, que el humo que salía de las locomotoras, pues iba a arrasar y asolar los campos con su contaminación, que incluso las chispas que pudieran salir del movimiento de los engranajes de esas máquinas hubieran, podían producir terribles incendios. Incluso hablaban fíjate tú, de estos artilugios que llegaban a una velocidad no más de 40 kilómetros por hora en algunos casos, y decían estos informes científicos que el pasajero que estuviera dentro de este artilugio, para ellos en esa época, pues llegaría a quedar incluso aplastado en su asiento debido a la velocidad de esos 40 kilómetros por hora que llegarían a tener las locomotoras. Incluso hablaban de que quien conseguirá sobrevivir tendría para toda su vida fuertes dolores de cabeza y deformaciones terribles en el cuerpo. Claro, imagínate eso en finales del siglo XIX, principios del XX, viendo a la población que evidentemente iban a proyectarse en un medio de transporte absolutamente alucinante para ellos. Es cierto que incluso se llega a extender la idea de que el tren se engrasaba con grasa de bebé. Eso es. Es quizá uno de los aspectos más terribles y siniestros de las leyendas que se generaron alrededor del ferrocarril. Una de las cosas que se decía, y esto era así, que efectivamente para el mejor funcionamiento de todos los engranajes que tenía el ferrocarril era precisamente el utilizar grasa humana, y en este caso, para darle todavía un componente mucho más terrible, grasa de bebés. Esto evidentemente no se pudo demostrar, ni mucho menos, pero es cierto que quizá todo esto viniera derivado a raíz de las desapariciones de niños que había en esa época. Claro, había que pensar que el ferrocarril se movía por toda España y daba la casualidad, y muchos quisieron ver que en cada lugar que llegaba el ferrocarril desaparecía un niño, y muchos quisieron achacar el hecho de que precisamente la llegada del tren tenía algo que ver con la desaparición de esos niños. Se hablaba incluso de que había una suerte de sacamantecas que viajaba en alguno de los vagones, que cada vez que llegaba a un destino cogía a uno de estos niños y en uno de los vagones literalmente acababa con su vida, le sacaba la grasa, la manteca, y utilizaba precisamente esa grasa para poder lubricar los engranajes, las ruedas y todo el motor de esa maquinaria, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo que la superstición y lo terrible se adueñó poderosamente de esta máquina de hierro. ¿Llegó esa creencia incluso a provocar disturbios, Juan? Absolutamente, absolutamente, José Manuel, absolutamente. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en ese tramo de Barcelona-Mataró, la leyenda de que esos trenes iban engrasados con grasa de bebés llegó a tal punto que hubo una manifestación, llegaron incluso gran cantidad de personas, en su mayoría mujeres, alentados por esta leyenda, que quisieron destruir no solo la estación, sino también las maquinarias, también los propios trenes que allí se estaban, en ese momento estaban estacionados. Llegó a tal punto que tuvieron que colocar incluso vigilantes armados para que la gente que tenía la intención de destruir alguna de las instalaciones o parte de la maquinaria que allí había, pues desistieran de tal hecho, precisamente por estos vigilantes armados, porque realmente había una especie de histerismo en donde se creía que estos animales de hierro, que eran prácticamente conocidos así, estas grandes moles que acababan de aparecer en el panorama de la comunicación en España, directamente estaban relacionados con esas desapariciones de niños y de bebés en la época. ¿Por qué se dice, Juan, que existen trenes malditos o trenes fantasmas? ¿Se han visto algunos de ellos? Sí, la verdad es que hay casos extraordinarios. Bueno, hay que decir, y esto forma parte también de lo que uno como ser humano interpreta con este tipo de máquinas, ¿no? Porque se habla también de aviones fantasmas, ¿verdad, José Manuel? Bueno, pues todos estos elementos que nos sirven para viajar y que de alguna manera no controlamos, ¿no? Porque el viajero, el que se sube a un avión o el que se sube a un tren, al fin y al cabo está y depende su vida y depende su destino, al menos en ese instante, de esa máquina. Y da la sensación que este tipo de artilugios, de artefactos, como se denominaban también en la época, de estos medios de comunicación y de transporte, parece que pueden arrebatar cierta parte del alma de aquellos pasajeros, ¿no? De manera que parece que lo incorporan a su mecanismo y que al final ese alma puede generar una vida o una entidad propia a estos elementos o estos sistemas de transporte. Tanto es así que hay muchísimas leyendas precisamente de este tipo de trenes que dicen que aparecen y desaparecen, además en diferentes partes del mundo. En Estados Unidos nos encontramos con, fíjate, el tren fantasma del presidente Lincoln, que dicen que se sigue apareciendo. Cuando el presidente Lincoln fallece, es transportado en un tren que fue recorriendo prácticamente toda América, porque, bueno, pues se le quiso hacer ese homenaje. Bueno, pues a día de hoy todavía permanece la leyenda de que ese tren sigue vagando por las vías perdidas y muertas de Estados Unidos, y además acompañado por su séquito de soldados de la Unión que iban acompañando precisamente ese féretro. Pero no hace falta ese Estados Unidos. En Dinamarca, por ejemplo, tenemos el llamado Silver Plane, que sería algo así como un tren plateado, que dicen que solo para en estaciones que igualmente son fantasmas para recoger a los muertos. En fin, en definitiva, todo esto nos conecta directamente con lo que es, no sé si decir el miedo, el recelo en muchos casos que hemos tenido, no desde hace mucho tiempo, como hemos podido comprobar, a estas máquinas que nos llevan, que nos traen y que de alguna forma, como decía antes, parece que nos arrebatan algo del alma para incorporarlo a su propia maquinaria y que quizá las haga tener una vida propia más allá de su existencia, incluso, como digo, que su espíritu o su alma perviva en esas vías muertas o en esos recorridos ya olvidados en donde dicen que aún se aparecen estos gigantes de hierro. Pues era nuestro compañero Juan Gómez, que aparte de saber mucho de cuevas, se lo digo yo, aparte de ser bueno, todo un experto a nivel de otras líderes de investigación en toda la zona cántabra y allá en lo que hace, también hoy ha querido acompañarnos hablando de estos trenes malditos y de estas estaciones malditas. Compañero, muchísimas gracias y seguimos en Voces del Misterio con el placer de escucharte todas las semanas hablarnos de temas tan apasionantes como este. Pues un placer como siempre, y volveremos a hablar de temas curiosos e interesantes que se alejen también un poco de lo habitual que muchas veces tratamos en los programas de misterio para sorprender a los oyentes y desde luego para conocer cosas nuevas y que nos tocan tan de cerca como precisamente este hecho de los trenes, que quién nos iba a decir que en España se creía que estaban ingresados con precisamente con las mantecas de los bebés, nada más y nada menos. Un abrazo, Juan. Un abrazo fuerte. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Cuando hablamos de torturas, siempre el método de la tortura es execrable por completo, porque si hay algo que debemos tener por encima de cualquier cosa y valorar es la vida humana, incluso los animales, por supuesto. Pero en esa forma de pensar que tiene el ser humano existe una particular maldad que les hace que sean capaces de pensar aquello que puede llegar a ser incluso más doloroso, más tortuoso o incluso más mortal, más mortífero para sus semejantes. ¿Buscando qué? Bueno, buscando un poco de todo. Buscando tanto la capacidad que tiene para conseguir una determinada información o la capacidad que tiene incluso el ser humano de poder exprimir al máximo esa tendencia maligna que tiene. De todo eso vamos a tratar de hablar con nuestro compañero Fede Padial. Y fíjense que Sevilla es un lugar que, por ser también una de las cunas de la Inquisición, pues nos vamos a ir a descubrir cómo en esta ciudad, por ejemplo, se quemaron a los últimos ajusticiados de la Inquisición, o cómo en esta ciudad ¿por qué no decirlo? También se fue capaz de, en el castillo de la Inquisición, implementar diferentes métodos de tortura como la garrucha y demás. Será un tema del que hablemos, y será un tema en el que, en el momento que nuestro compañero Fede esté disponible, pues hablaremos con él. Entre tanto pasamos con nuestro también compañero José Velázquez, que nos va a hablar de las GSM y de las pareidolias. Nada más y nada menos. José, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame eso, ¿cómo va? A ver. Porque una GSM es una experiencia cercana a la muerte. Exacto. Y una pareidolia es una asociación mental que se hace en torno a una determinada visión, normalmente de una forma, a la que hay una asociación mental y se le quiere dar esa forma determinada. ¿Cómo se relacionan esos dos fenómenos? El primer trabajo que se hizo respecto al origen de las pinturas rupestres, y fíjate tú qué mezcla estamos ya aquí haciendo, mezclar pintura rupestre, mezclar a las pareidolias y mezclar la FM, la experiencia cercana a la muerte, y llevárnosla a una profunda prehistoria que nos llevaría casi al paleolítico superior del 30-40.000 antes de Cristo. ¿Cuál es la relación? Muy simple. David Lewis, como antropólogo, cuando empieza a investigar los comportamientos chamánicos de la tribu San de Sudáfrica y los comportamientos chamánicos de los chamanes de Siberia y del Polo Norte, empieza a observar que ellos, cuando eran representaban esas visiones que ellos tenían, se le parecía mucho a las pinturas rupestres. Y ellos dos escriben un libro, Chamanes en la Prehistoria, Jean Clotet como arqueólogo y David Lewis como antropólogo, y exponen su tesis. Cuando empiezo a estudiar toda su obra, que es larga, empiezo a darme cuenta de que esas visiones que ellos presentaban como las causadas por la mente expandida o conciencia expandida provocada por la ingesta de enteógenos, que son unas especies de drogas que alteran la mente para tener visiones religiosas, tenían muchísimo que ver con las narraciones de las GSM. Ellos, cuando empezaban a diagnosticar clínicamente el comportamiento neuronal de nuestro cerebro para comprender esa expansión cognitiva o esa expansión de la mente causada sobre todo por esa droga ingestada, empezaban a ver que tenía incluso tres fases. En la primera fase solamente aparecían unos puntitos y unas rayas muy, muy lineales, muy sutiles, pero luego el cerebro iba recopilando información tanto de recuerdos visuales como de sentimientos, traducía esas rayas o esos puntos y mediante una pareidolia provocaba la visión de unos dioses, de unas entidades que son del más allá. Cuando yo profundizo en el trabajo de ambos, de Jean Clotet como arqueólogo y de David Lewis, junto con otros psiquiatras y otros psicólogos como antropólogos estudiando el nivel clínico, empiezo a darme cuenta que la FM y la pareidolia estaban muy mezcladas. La pareidolia... Había una asociación mental entre lo que ellos habían podido ver y lo que representaban. Exacto. La teoría de David Lewis como antropólogo, junto con otros psicólogos que le ayudaron en el análisis, es que la mente relaciona cosas. Eso es natural. Y que la mente, en el momento que veía el famoso túnel de la FM con la luz en el fondo, la mente iba a empezar a relacionar y a traducir tanto los sentimientos padecidos como esas visiones no comprensibles. En un segundo y tercera fase de la supuestamente expansión de la conciencia, que ya digo que para mí no es más que una repetición de la FM provocada, o sea, la expansión de la conciencia en chamánica a través de los enteógenos, no sería más que una búsqueda motivada para recuperar la visión de una FM sufrida. Y dime una cosa, la medicina, cuando estudia una FM, José, sí. ¿De qué forma lo encara? Porque si desde un punto de vista como pudiera ser el de un investigador, el de alguien que lo hace como tú lo has podido hacer de una forma autodidacta. ¿Cómo llega o qué piensa la medicina precisamente sobre el fenómeno de las GSM? En ese aspecto hay muchísima controversia. Desde las visiones más creyentes de que la GSM es un contacto real con el mundo del más allá, con el mundo onírico, y que por cuanto eso va a implicar la existencia del alma y la existencia de una autoexistencia propia más allá de la de lo físico, del cuerpo, junto con otras gentes que dicen que es un fallo multineuronal por causa de una ausencia del oxígeno y que provoca unas visiones. Podemos entrar y hacer un programa de 4 horas, si quieres, explicando, oye, es que dentro de las GSM se dio un caso que dice que en una muerte clínica de más de una hora, el paciente vio un contacto, estuvo en el cielo, la niña esta que pintó el rostro de Jesús, el otro niño que dice que estuvo con él y que cuando vio el cuadro de la niña lo reconocía. Experiencia tenemos muchísimas, tantas como para empezar a tomarnos científicamente en serio que después de la muerte ocurren cosas. Ocurren cosas, José, pero ¿hasta qué punto el fenómeno de la pareidolia puede dibujar precisamente esas escenas que nosotros tenemos como reales dentro de ella? Porque estamos hablando que la anoxia, es decir, la ausencia de oxígeno en el cerebro, puede provocar visiones, los fármacos que meten igual, pero no hablamos de la era moderna, hablamos de la era antigua. De la era antigua. ¿Cómo esas personas, cómo sabemos con seguridad que esas personas no estaban queriendo representar otra cosa? Sí, esta ha sido la crítica que se le dio en un principio a esta pareja de investigadores, a David Lewis y a Jean Clotet. Después de casi 30 años de sus primeras publicaciones, al final creo que se están saliendo con la suya. El estudio más artístico, cuando entran en las cuevas, y el compañero anterior, al vivir en Santander, conocerá muchas de ellas, cuando estos profesionales de la pintura entran en las cuevas y analizan como críticos de la pintura esas escenas que se ven representadas, empiezan a ver que realmente no pertenecen a una mente clásica. Hay incluso una antropóloga y arqueóloga que defiende la teoría que la mayoría de las pinturas rupestres del mundo, principalmente la francocantábrica, que es donde está casi el 80% de la pintura rupestre del mundo, está aquí, entre Francia y el Cantábrico. Ella afirmó no hace más de un año que muy posiblemente fuesen pacientes enfermos mentales de esquizofrenia o probablemente también de Asperger. Síndrome de Asperger, que también... Dentro del autismo, ¿no? Y ya nos encontramos que evidentemente hay algo más. Claro. A ver, en el momento que tú empiezas a observar que toda esa pintura rupestre prehistórica es una expresión de una mente expandida, pongamos el ejemplo del Asperger o del autista o del esquizofrénico, que dice ver cosas que otros no ven, esto invita al chamanismo, esto invita a introducirnos en ese mundo religioso a través del cual hay alguien que dice que ve cosas que los que están alrededor no ven. El tema es, oye, ¿por qué ese que dice que ve cosas que los demás no ven es considerado alguien sagrado para la prehistoria y hoy es considerado un enfermo clínico? ¿Qué ha pasado en medio? ¿Qué les movió en la prehistoria para considerarlos alguien sagrado y qué les movió hoy día para considerarlos enfermos clínicos? Los trabajos de Josep Maria Feriglà, psicólogo y antropólogo de la Universidad de Barcelona, y probablemente la mentalidad más lúcida sobre los enteógenos, que son esas sustancias vegetales que se ingieren para conseguir el estado alterado, como la ayahuasca es la más famosa, o el peyote, exactamente, afirma que probablemente todo esto venga desde una necesidad casi moral, más que psicológica o neuronal, que el ser humano realmente tiene de identificarse como quien es a sí mismo. Esto se veía muy claro, sobre todo, vuelvo otra vez, en los tiempos ancestrales de la prehistoria, porque los accidentes en las cacerías, las hambrunas y los desmayos o las ausencias de azúcares eran muy constantes. Entonces, ver que tengo experiencias ajenas a mi cuerpo, el viaje astral, podríamos meterlo aquí de por medio, que luego he vuelto a mi cuerpo porque me caí desde una montaña, me dieron por muerto y a la semana la herida dejó de sangrar y el paciente, por así decirlo, el accidentado, se fue mejorando y vuelve a la tribu. Ahí este hombre, cuando empieza a decir, oye, he visto cosas fuera y me han pasado cosas mientras que yo estaba muerto, y que cuando las comenta el chamán de turno dice, oye, yo con el enteógeno también vi lo mismo, empiezan a realizar un ejercicio muy concreto: buscar realidades en el mundo físico que, en un análisis autoclínico, certifiquen que lo que yo vi en ese sueño es real. Cuéntame, José, cuéntame algo que también es muy interesante, y que se trata de los estudios del doctor Gaona. Sí. Y todo lo que es el ayuno y todo lo que es el mantenerse sin comer nada y bebiendo lo mínimo. Sí. Porque pudiera ser el caso de estas tribus prehistóricas. A ver, uno de los premios Nobel últimos que se han dado es por defender y estudiar qué ocurre en un ayuno prolongado, sobre todo el de un día, porque lo que hace es realimentar todas las neuronas del cuerpo, no solamente la de nuestro cerebro, sino la de nuestro segundo cerebro, que arranca desde el esófago hasta el ano. En nuestros intestinos tenemos tantas neuronas como en el tallo cerebral. La limpieza alimentaria de nuestros intestinos lo que realiza o lo que provoca es una mejora en el funcionamiento del sistema nervioso de esas neuronas que están en nuestros nuestro segundo cerebro, en verdad. Iba a decir nuestro intestino, pero es que está casi desde el esófago. ¿Qué implica? Que es que estas segundas, las neuronas de estos segundos cerebros son las encargadas del sentimiento. Joaquín Fuster es el primero que empieza a defender, neurocientífico de la Universidad de Barcelona, hoy de California, es el primero que empieza a defender que nuestro conocimiento, nuestra mentalidad, surge desde el impulso del sentimiento. Gaona, como comentabas antes, me sorprendió mucho cuando presenta el hecho en sí que el cerebro es un órgano receptor, no solamente emisor de onda. No solamente emite el impulso eléctrico del pensamiento para que el corazón funcione o para que nuestra razón funcione, sino que el cerebro recibía también información ajena. ¿Cuál fue la prueba de Gaona? Sencilla. Poner un cerebro, meterle la onda, ver qué funcionaba y decir, señores, el cerebro está dentro de un vaso de plástico. ¿Qué ha pasado en medio? Pues muy sencillo, el cerebro es un receptor. En el estudio como cerebro receptor de ondas que realiza Gaona, descubre que las ondas alfas de 11 hercios son las que más afectan a la recepción de información, a la recepción de ondas, a la recepción de energías que nuestro cerebro recoja. Curiosamente, la mayoría de las cuevas rupestres que son famosas, Altamira, Lascaux, Bruniquel, que es un templo neandertal muy, muy, muy importante en todo esto, presentan ondas alfas de entre 11 y 15 hercios. Tal vez para alimentar esas neuronas de nuestro cerebro. A esto, si le sumas el ayuno, si le sumas las ausencias de azúcares, estás provocándote casi casi el estado alterado de la conciencia. Estado alterado de conciencia que indudablemente te lleva a ver todo esto que estás comentando, de esas visiones también que pudieran ser casi casi visiones más allá de la muerte, más allá de la vida. ambas cosas, ¿no? Relacionadas también dentro de la cueva con esta pareidolia que hemos comentado antes, uh-huh. porque cuando esa visión se proyecta en la propia roca, que tiene facciones naturales, empieza a resurgir como un volumen de vida propia. Es esta la causa por la cual se proyecta después la pintura rupestre cantando los volúmenes naturales que ofrece la roca para delimitar la imagen que se quiere dibujar. Una pregunta rápida. Los chamanes de Sudáfrica, por ejemplo, ¿el vehículo que tienen para esa expansión mental, la sangre? Sí, ellos le dan mucha importancia cuando el animal es cazado, la sangre es derramada. Eso ya es un lugar sagrado. Recogen la sangre, la usan como pigmento para la pintura rupestre, para que cuando el chamán esté en un estado alterado de la conciencia, tocando la sangre que está ya pintada en la roca, contactar con el mundo de los espíritus. De esta forma, el espíritu animal sería un vehículo dentro del mundo onírico, del mundo del más allá, y la roca sería la frontera o puerta por donde contactar. Pues sería ese tema apasionante que desde luego vamos a ampliar bastante más, porque fíjense que esos prehistóricos, esos hombres prehistóricos que de alguna forma pusieron esos primeros ladrillos del conocimiento del ser humano, hubieran tenido también esa forma de ver la muerte tal y como la tenemos nosotros ahora, pero sin el conocimiento y sin la adulteración que tenemos en la actualidad. Un tema apasionante que será no menos apasionante que el tema del que nos va a hablar ahora sí Fede Parial. Será a vuelta de pausa. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Les decía anteriormente que el ser humano se ha empleado muy a fondo para poder hacer y poder tener diferentes fórmulas para que por medio de la tortura una persona, pues una de dos, o confiese hasta lo que no ha hecho o simplemente sufra. Vamos a hablar con Fede Padial, precisamente de los encubados del Guadalquivir, y que nos explique un poco en qué consistía eso. Fede, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Bauti. Hablamos de los encubados del Guadalquivir, cuéntanos. De los encubados. Fíjate que tú sabes que, bueno, últimamente pues estuvimos con la Inquisición, liado y tal, ¿no? Claro, me salía, estaba viendo las penas que se cumplían, los sitios y tal. Claro, empecé a descubrir todo un mundo de, bueno, pues de penas y de tal que se... y de castigos que se hacían con los reos, ¿no? En este caso de la justicia civil, ¿no? Nada que ver con el santo oficio. Claro, me salieron algunos castigos realmente curiosos, ¿no? Hay uno que es las bombas, ¿no? Bueno, esto que es las bombas, ¿no? Pues resulta que en el siglo XVII y XVIII había un castigo en el que demandaban a Cartagena, un arsenal, a rellenar, pues, digamos, proyectiles, ¿no? O sea, aquello tenía que ser terrible porque imagínate que era una pena, ¿no? Tienen que explotar como... pues bueno, como... Era fácil que explotaran, vamos. Era fácil, ¿no? Era, fíjate, el castigo, ¿no? Cosas tan peculiares como la puesta de cuernos, ¿no? Bueno, puesta de cuernos. Resulta que a los maridos consentidos de adulterio, o que consentían el adulterio, si eran denunciados, pues bueno, pues se le ponían unas actas de ciervo directamente, lo montaban en un borrico y lo paseaban por todo el centro de Sevilla. Y bueno, ya te digo, cosas rarísimas, encanastar... Salir en romance, emplumar, pelar, errar, cortar... Y entre aquello, pues salió el del encubamiento. Claro que yo me llamó mucho la atención, ¿no? Porque resulta que encubamiento. Resulta que cogían a los reos, los metían en una cuba y los tiraban al Guadalquivir, ¿no? Pero la cuba está además cerrada, ¿no? Me imagino, como si fuera un recipiente hermético, sí, o con filtraciones. Sí. No, claro... ahora vamos, ¿vale? Porque el castigo es que ya te pones a investigar y ha cambiado mucho con el tiempo. Aquí, de momento, lo primero que les es aquello, que los metían en unas cubas y además esa cuba llevaba una serie de animales pintados, lo cual lo hace más enigmático. Los animales, a saber, un perro, un mono, una serpiente y un basilisco. Claro, que yo llama la atención a todo el que nos gusta, a todos los que somos curiosos, ¿no? Y ya empecé a indagar en aquello, ¿no? Y resulta que el incubamiento se practicaba aquí en Sevilla, pero ya una vez muerto, ¿vale? El reo. Aquí se llamaba la pena del saco. Y consistía, llevaban al reo al patíbulo metido en un saco de esparto, muy sevillano aquello del esparto, ¿no? Y luego pues se metía el cadáver, una vez ya ajusticiado, se metía en la cuba y se arrojaba al río. Aquí entraba en funcionamiento nuestra querida Hermandad de la Caridad, que eran los que se ocupaban precisamente de rescatar a esos cuerpos, ¿no? Y darle una sepultura pues medianamente digna, ¿no? Y bueno, tenemos incubamiento hasta 1804, hay un incubamiento relatado, ¿no? Un 29 de noviembre a un tal Josep del Castillo, vecino de los Palacios, 28 años, pues este por matar a su hijo, Juan del Castillo, es incubado. Hay que decir que esta pena estaba solamente se ejercía sobre los parricidas. Ampliado a hijos, padres, hermanos, cuñados, incluso a la mujer, por supuesto, ¿no? De hecho, en Triana tenemos uno también de 1749 para haber matado a su mujer, también incubado, ¿no? Pero claro, ya nos ponemos a buscar más cosas, ¿no?, de este incubamiento, ¿no? Resulta que, fíjate, si está relacionado con Sevilla, que ya veremos que después que está todavía más relacionado, que esa pena se recupera, que es una pena muy antigua, ahora lo veremos, la recupera nuestro Alfonso X el Sabio, ese rey que tanto amó a Sevilla, ¿no? Fue el que la pone en práctica, ¿no? Y que decide que hay que pintar también esos animales, ¿no? Y claro, eso ahora volvemos a lo mismo, eso de dónde viene, ¿no? Pues nos tenemos que ir a la Roma clásica, y se trata de una pena que existía en la Roma, que se llama el cuyén. Cuyén es el saco de cuero que se utilizaba para llevar vino, mercancías y alimentos y tal, ¿no? Un saco hermético, ¿no? El típico odre. Exactamente, ¿no? Entonces era el poena cuyei, la pena del saco, ¿no?, del cuyei, ¿no? Hay relatos, lo que podemos encontrar en el 100 antes de Cristo y tal, ¿no? Aquí solamente estaba, esa pena se ejercía sobre los parricidas, asesinos de sus padres. Cuidado, porque lo consideraban aquello casi un atentado contra la divinidad, no atentar contra tu padre, ¿no? Hay algo muy característico, muy curioso, ¿no? Que resulta que el padre sí podía matar a su hijo, porque la justicia romana, bueno, pues consideraba que tú eras dueño de tu hijo y podías decidir por ello, incluso de tus nietos, ¿eh? Sí, entonces no serías penado, ¿eh? El parricidio, además, estaba permitido, igual que estaba permitido el aborto y... Sí. Historia. Pero cuidado, como matabas a tu padre o tu madre, un amigo, ibas al cuyeo, ¿no? Y bueno, el cuyeo, primero cuidado, porque primero tendrías las vergas de sangre, que eran unas varitas con las que te iban dando, bueno, pues hasta que se curían de sangre, ¿no? Por eso tenían ese nombre, ¿no? Te ponían un gorro de piel de lobo, fíjate, aquí entramos en lo de aquello de los famosos corderos con pieles de lobo, ¿no? Capaz de matar a su padre, ¿no? Incluso, ¿no? Te lastraban los pies con unos zapatones de madera para que fueras para abajo. Y luego eras metido dentro de este odre, ¿no?, de este saco de cuero, y te metían dentro, atento, ¿eh?, una serpiente, un mono, un perro y un gallo. Todo eso iba para adentro. ¿Y el zoológico para qué lo metían contigo, ustedes? Pues esa es una de las incógnitas, ¿no? Bueno, tú imagínate esa muerte, ¿no?, con una serpiente por allí rondándote, un perro que te daría bocado, el mono, imagínate, el gallo picándote, y tú metido dentro del saco ahogándote, ¿no? Y te arrojaban, pues, lógicamente, al mar o un río, lo que tuvieran más, el pueblo más cerca, digamos, más pues... Más a mano, ¿no? Es una cosa práctica, ¿no? Bien, parece ser, ¿no?, que el castigo, fíjate, que se pretendía que en vida, murieras en vida, te faltara el aire, ¿no? Y una vez muerto, no tuvieras una digna sepultura y tu propio cuerpo se fundiera con los restos de los animales para que no pudieran reconocerte, porque consideraban que era un acto animal haber matado a tu padre, ¿no? Fíjate hasta dónde llegaban, ¿no? Y luego, claro, los animales tienen mucha simbología, ¿no? Fíjate que aquí en Sevilla, el que te hemos contado de Alfonso X, también el gallo. Me imagino que por un motivo, el gallo, sabes que es un motivo cristiano también, ¿no? De alguna manera, ¿no? Está vinculado a la figura de San Pedro, a la figura de Jesús. Claro, y en el Islam también es importante el gallo, ¿no? Y aquí meten el basilisco. ¿Sabes que el basilisco también lo representan con cabeza de gallo muchas veces? Animal imposible, ¿no? Pues aquí lo cambian por eso, pero claro, aquí lo pintan, ¿no? Porque ya, de hecho, ya además el resto va muerto, no le... Ya no hacía falta esos animales, ¿no? Pero fíjate cómo guardaban esa memoria, ¿no?, ese recuerdo, ¿no? El perro, sí hay que tener en cuenta que el perro es un animal inmundo para los romanos, ¿eh? Los perros no estaban muy bien vistos, ¿no? Es uno de los animales el mono podemos ver una representación de locura, ¿no? Y la serpiente, pues bueno, siempre ha sido, aunque sea un símbolo energético, sabes que siempre ha sido también un símbolo de, en fin, un bicho que se arrastra, ¿no? No, un bicho que siempre nos da un poco de cosas. La representación del mal, las tentaciones. Exactamente, ¿verdad? ¿No? Pues bueno, pues vamos a vincularlo otra vez con Sevilla en época romana, a ver si somos capaces. Fíjate que la ley pompeyana lo anula. La extiende, ¿no? Hace como una ampliación, ¿no? La extiende a los primos, a tu patrón, ¿no? Incluso, ¿no? Pero ya no te hacían el culleo, ¿no? Directamente te quemaban, ¿no? Que no sé qué es peor, ¿no? Pero bueno, ellos consideran que esa pena es... ¿Y sabes quién la recupera? ¿Quién la recupera? Adriano, otra vez tenemos la conexión... Sevillana, fíjate qué curioso, ¿no? Cómo se van hilando, ¿no? Él lo recupera, incluso dicen que Adriano es el que plantea los cuatro animales, porque supuestamente antes hay, tú sabes, controversia entre historiadores, antiguamente lo que metían eran culebras directamente, ¿no? Es lo que te metían, ¿no? Y Adriano también, tú sabes, como él era así, ¿no? Un hombre de mundo, ¿no? Te ofreció una alternativa al culleo. ¿Cuál es? Que consistía en arrojarte en el circo a las bestias, ¿no? O sea que... En fin, ya lo que tú quisieras, ¿no? La cosa era no salir vivo. No, la cosa era no salir vivo y morir de una muerte horrible, ¿no? En fin, ¿no? Es súper curioso, ¿no? ¿Hasta cuándo se estuvo empleando, Fede? Porque hemos hablado antes del siglo XVII aproximadamente con diferentes técnicas de tortura aquí sí, en la ciudad. ¿Y esta en concreto? ¿La de los romanos? La del barril que me comentabas antes. Pues hasta el siglo XIX, tenemos en 1804, tenemos un incubado aquí en el Guadalquivir. Tremendo, tremendo. Dime una cosa, Fede, ¿qué otras torturas extrañas, aparte de las ya referidas, y bueno, esa, la del señor que le ponen los dos cuernos y lo pasean por toda Sevilla, bueno, eso me imagino que luego se tendría que ir a la ciudad, evidentemente. Bueno, te imagínate el cachondeo, ¿no? Bueno, sobre todo porque me imagino que el otro día tenía una cola de señores en su casa, ¿no? Para, sabiendo que era accesible. Era accesible, ¿no? Aquello, ¿no? Era accesible. Fede, finalizando con este tema, pero no contigo, tienes una ruta por Extremadura, que quiero que hable de ella brevemente. Tienes una ruta por Extremadura en breve, al final de, en este caso, la semana que viene directamente. Semana casi final de febrero, teniendo en cuenta que febrero tiene tan solo 28 días. Cuéntame, ¿qué vais a hacer? Pues mira, es una ruta, vamos además con tu amigo y mío Lorenzo Fernández Bueno. Vamos una ruta Templario y Fantasma, que la han titulado. Básicamente, yo sé que tú eres más de Templario. Yo soy más de Templario. Bueno, los fantasmas que están relacionados históricos también me gustan. Que cuentan historia también, tú sabes que me gustan mucho. Uh-huh. Vamos a hacer una ruta por la Baja Extremadura. Yo creo que es la parte más desconocida de los Templarios en España y en el mundo entero. Date cuenta que son los últimos coletazos, es la última resistencia templaria, ¿no? Es muy importante, creo, dentro de la historia de los Templarios, y siempre pasa por alto, ¿no? Se le da más importancia al apresamiento en París y tal, cuando aquí todavía siguen pendientes los Templarios. Vamos a visitar, por supuesto, esa torre sangrienta, ¿no? Donde sabes que fueron degollados y tirados por su muralla, que es el último bastión templario, por así decirlo. Jerez de los Caballeros, magnífica ciudad. Vamos a visitar Burguillos del Cerro, que tiene muchísima importancia. De hecho, el Beiliato se sitúa en Jerez porque está Burguillos al lado. La clave está en Burguillos y al Conchel. Y también, por supuesto, pues vamos a visitar también otros caballeros que a mí me gustan mucho, que es la Orden Santiaguista, porque al fin y al cabo son nuestros caballeros, nuestra orden de caballería. No se concibe, desde luego, las órdenes de caballería sin la orden de Santiago, evidentemente. Hombre, la de Santiago es muy importante. Pues Fede, y visitaremos, por supuesto, Tentuvia, claro está. Por supuesto, el milagro, el milagro entre los milagros. Claro. Fede, ha sido un placer tenerte esta noche aquí, hablándonos brevemente, la radio es así, de este tema. No obstante, quiero hacer un especial de temas que te gustan, en el que vas a tener mucha cabida, y sea como fuere, un auténtico placer haberte tenido esta noche aquí, que hayas hecho el esfuerzo que sé que haces por haber entrado esta noche por teléfono, y que nos tengas informado de todo lo que es misterioso, que es mucho en esa bella tierra hermana que es Extremadura. Cuando queráis, compañero, un abrazo. Igualmente. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Respiro, tomo aire, porque vamos a hablar con Ana Garrido, de un tema que a mí también me resulta apasionante, que es el de Maple Street, la casa encantada de Maple Street, nada más y nada menos. A mí me gustan, yo reconozco que a mí esto de las casas encantadas es un tema que le he encontrado tarde el gusto, pero que una vez que uno tiene esa facilidad, pues empiezan a interesarse por estos hechos asombrosos, hechos escabrosos, desafortunados, historias familiares, demencias incontroladas, entidades o posesiones demoníacas. Todo ello viene a alterar un poco la paz de lugares, en otro caso, que hubieran pasado sin pena ni gloria por las páginas de la historia de la edificación. Tal es el caso de la casa sobre la que viene a hablarnos nuestra compañera Ana Garrido. Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Hablamos, yo espero que estés pasando menos frío. Y, algo menos. Y espero que me sorprenda. ¿Qué sucede en Maple Street? Bueno, hablabas de historias familiares, de demencias, de entidades, posesiones demoníacas. Precisamente esos son los ingredientes principales de una pequeña casita conocida, como bien decías, como la casa de Maple Street o de los Wyatt. Está en la ciudad de Ithaca, en Michigan, y fue construida pues casi al mismo tiempo que la propia ciudad, ¿no? Hacia 1871. Así que forma parte de la historia del mismo municipio. Es una casa estupenda, tiene un sótano bastante grande, dos plantas superiores. Pero es difícil moverse por ella porque las habitaciones están muy aisladas, a lo mejor, ¿no? Pues unas de otras. Entonces es fácil tener esa sensación de soledad. Fue construida por y para Joseph Wyatt y para su esposa Sarah. Y bueno, pues Joseph no era un hombre especialmente rico, pero bueno, pues vivían de una forma más o menos acomodada. Una historia, pues como tantas, ¿no? A finales del siglo XIX. ¿Qué se torció? Bueno, pues al parecer Sara no pudo darle hijos a Joseph, a pesar de que este los deseaba pues de manera muy ferviente, ¿no? Aunque fíjate que es probable que no fuera ella la causa de esto, sino que parece ser que era él quien no podía concebir hijos. Perdonadme la garganta, que la tengo. No te preocupes. Fatal. Estamos todos igual con la garganta. ¿Qué sí. pasa? Él le echa las culpas a ella. Ella no le echa las culpas a ella. Sí, sí. Ella no era. El estéril era él, evidentemente. Efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que él entra en un estado de melancolía. Él pasaba muchísimos ratos tocando para sí mismo. Pero bueno, pues esto al final acaba enconándose. Y de hecho, llega al punto en el que ya no solo no se planteaba siquiera que él fuera estéril, sino que llega a decir y a convencerse de que ella estaba poseída por un demonio que hacía imposible que tuvieran hijos, ¿no? Evidentemente, el objetivo de esta entidad demoníaca, nada menos, era causarles el mayor sufrimiento posible. Entonces, convencido de ello, él acaba por atacar a Sara con un cuchillo bien afiladito y, evidentemente, con la no muy sana intención de acabar la posesión sacando al demonio de su cuerpo a través de la sangre, ¿no? Ni que decir tiene que no tuvo éxito y que Sara murió rápidamente. Él, temeroso del ridículo y de lo que dirían las habladurías de la gente, parece ser que enterró el cuerpo en un bosque alejado de la casa. Supongo que en parte también con la idea de que haciéndolo así conseguiría alejar esos demonios de su propio domicilio, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hasta su muerte en 1912, él permaneció totalmente convencido de que no había matado a su mujer. Fíjate, que es curioso. Sino que él directamente había matado a un demonio. Sí, sí, se lo creía. Evidentemente este señor de la cabeza no estaba bien. No estaba nada bien. Pero fíjate qué pena que estamos pues delante de una casa que se construyó desde el amor, ¿no? Porque era para Sara. Y por azares de la vida acabó marcado por bueno, la firme creencia de la existencia de un demonio, me imagino. Efectivamente. ¿Qué pasó? Dime, dime, cuéntame. ¿Qué le ocurrió entonces a la casa? Porque me imagino que para que el resto de propietarios dijeran que estaba encantada, tendrían que haber otras personas que lo habitaron, ¿verdad? Eso es, eso es. Pues cuéntame, pues fíjate, esa historia. Que la adquieren Macio y Cristina Kinney. Y claro, pues evidentemente lo que pasa con las casas antiguas, que hay que hacerles reformas, ¿no? Entonces, no se sabe exactamente qué experiencia tuvieron, porque no ha trascendido, pero sí que pidieron oraciones y consejos sobre presencias demoníacas a la comunidad presbiteriana local. Con lo cual, aunque Matthew y Cristina Kinney no notificaron que tuvieran nada en concreto, en principio, ¿vale? Pues sí que hay constancia de estas oraciones. Hacia 1930 le vendieron una casa a una mujer que se llamaba Isabel, y los vecinos, pues evidentemente pronto van a empezar a quejarse de los ruidos que provenían de allí. Gritos, golpes, sonidos de piano. Es curioso porque Isabel no tocaba el piano. Hasta que una noche la pudieron ver corriendo despavorida por la planta superior, agitando la cabeza y los brazos, pues muy asustada, ¿no? Fue internada para que no se hiciera daño a sí misma, con lo cual se entiende que se volvió loca. Y bueno, pues cuando fueron a buscarla encontraron marcas de golpes en las puertas del sótano. Isabel dijo que el piano no paraba de sonar y que había golpeado la puerta para dejar de escucharlo. También los vecinos habían escuchado el instrumento, pero no había ya, de hecho. No es que no tocara Isabel el piano ya, es que ni siquiera había un piano en la casa cuando la revisaron, ¿no? ¿Y sigue en manos de la misma familia? Pues durante más de 60 años ha estado en manos, efectivamente, de la misma familia, hasta que se ha vendido no hace mucho. Ahora mismo uno de los miembros de la familia, que prefiere no dar el nombre, cuenta la historia de la casa casi... Bueno, pues contando un poco las experiencias que algunos han tenido, ¿no? Dice, mis abuelos empezaron a arreglar la casa con el poco dinero que tenían. Pronto empezaron a ocurrir cosas extrañas. Las experiencias van desde extrañas fotografías hasta otras más terroríficas. Mi abuelo estaba en el baño y vio como el rollo de papel higiénico se desenrolló por completo ante él. Y mi madre vio el pomo de la puerta girar solo y abrirse, estando vacía. Esto ocurrió a las 2 de la madrugada, una hora que parece significativa en las cosas vividas en la casa. No se sabe exactamente por qué, ¿no? Semanas después, escuchó una voz gutural que describiría como demoníaca, que le decía, ¿qué estáis haciendo aquí, no? O pues otro día en la habitación principal, que estaba doblando ropa, y vio como el jarrón de flores secas giraba, primero despacio y luego cada vez más rápido, para flotar y estrellarse contra la pared, ¿no? Una auténtica casa encantada de toda la vida. Una auténtica casa encantada de toda la vida. ¿Tiene alguna curiosidad más que podamos señalar, Ana? Pues fíjate, importante, y recordar que estamos hablando de la casa de Maple Street de Ithaca, en Michigan. ¿Por qué? Pues porque si nos vamos a la casa de Maple Street de Carrollton, en Georgia, estaríamos en otra casa encantada, también relacionada con la muerte macabra de una mujer. ¿Que no le podemos poner a una casa Maple Street? Mejor no. Si se nos ocurre irnos a la calle Los Olmos, olvidarse, por Dios. Nada de Maple Street, nada, no, prohibido. En este caso, fue la muerte de Eugenia, de 18 años. La de Georgia, me refiero. Se trata de una casa que los vecinos siempre han descrito como que estaba encantada. Y parece ser que esta muchacha estaba enamorada de un chico, pues, locamente, ya sabes cómo eran las cosas así hace un siglo, ¿no? Dicho romance no era aprobado por la familia hasta el punto en que el hermano de Eugenia se batió con el muchacho. Y este murió. ¿Qué pasó? Pues que la joven Eugenia se tiró por la ventana del tercer piso y obviamente falleció en el momento. El dueño actual de la casa detalla que constantemente siente la presencia de alguien con él. En una ocasión dice que estaba en su despacho, que escuchó un susurro a su espalda y que cuando se giró no había absolutamente nadie. Tú y yo sabemos lo que es eso. Totalmente. Pero más de una vez y más de dos. Y además también dicen algunos vecinos que han visto a una mujer pasearse por la planta de arriba de la mansión, ¿no? De hecho, ha habido investigaciones llevadas a cabo por un profesor de la Universidad de Georgia y Jan Anson, que es el autor del horror de Amityville. No sé si te sonará el libro. Totalmente. Bueno, pues tras esa investigación, ellos describieron a Eugenia perfectamente, de la que había alguna imagen guardada pero que no habían visto, y relataron también la presencia de un hombre más mayor que acompañaba a la de la muchacha, ¿no? Como vemos, no son pocos los casos de casas encantadas sobre los que podemos hablar y seguiremos hablando, ni tampoco son únicos los de Maple Street. Ya vemos que por lo menos hay dos. Pues Ana, te agradezco infinitamente el esfuerzo, te agradezco infinitamente esta casa que nos has traído, que ya sabemos qué nombre no le debemos de poner nunca a una casa. nunca. Seguimos viajando contigo y por esas casas encantadas gracias a tu trabajo. Muchísimas gracias, Ana. A vosotros siempre. Y llegamos

Las preguntas se agolpan, y quizás el almirante Cristóbal Colón tuvo información privilegiada que le acercó al conocimiento marino más allá de donde jamás pudo haber imaginado. Su destino fue casi tan cruel como el de Piri Reis. Este murió decapitado por orden del sultán otomano, y Colón fue repudiado por la corona española después de haber sido el hombre más importante y rico de la tierra. El misterio del mapa de Piri Reis nos sigue susurrando mil y una aventuras, mil y una fantasía despertada y arrancada a los sueños sabedores que sus fuentes plasmaron cartografiada, un mapa de un saber que es hoy día imposible, como los OPARs que presentamos y que son todo un desafío a nuestra ciencia y también a nuestra tecnología del siglo XXI. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Hoy te quiero llevar a visitar diferentes puntos de Extremadura que se mueven entre el mito y la leyenda. Uno de ellos lo encontramos en Pozuelo de Zarzón, la carretera que une las localidades cacereñas de Montehermoso de Pozuelo de Zarzón, la EX370, y una de las carreteras que podríamos calificar como malditas, concretamente el punto o el kilómetro 32 junto a la laguna de Arriba, que existe una recta de más de 2 kilómetros que desde hace ya más de 3 décadas es terrible punto negro de toda la comunidad autónoma. Allí hay gran cantidad de tramos de flores que señalan los trágicos 100 metros donde se suceden una inexplicable concentración de mortales accidentes de tráfico, y no en vano la recta de esta carretera se ha ganado el sobrenombre del tramo de la muerte. Lo realmente extraño del elevado número de sucesos en este punto es que se trata de una recta con buena visibilidad y firme en estado correcto, pero que en un intervalo de unos 100 metros se producen todo tipo de accidentes bruscos, volantazos, choques frontales, laterales, atropellos. Cuando nos preguntamos que a qué puede deberse la elevada siniestralidad, los especialistas nos hablan sobre la posibilidad que existan fuertes rachas de viento que desestabilizan a los vehículos o que su elevada velocidad les haga perder el control a los conductores. Pero existen testimonios de personas que han sufrido accidentes en este lugar y que hablan de una figura espectral, una misteriosa dama vestida de blanco que deambula por la noche por las cercanías del kilómetro 32. Parece ser que esta terrorífica mujer surge en una de las lagunas, la laguna de Arriba o la laguna de Abajo, que existe en ese punto kilométrico y que se encuentra en pocos metros de la carretera tras la aparición, que desaparece de nuevo en dirección a una de las lagunas. Ciertas similitudes tiene esta historia con la leyenda urbana de la chica de la curva, pero existe una diferencia importante. Cuenta que la chica de la curva se aparece tras una muerte violenta en la carretera y hace acto de presencia para advertir a los imprudentes conductores. Sin embargo, esta dama de blanco causa ella misma el peligro que parece de forma repentina, sembrando el pánico y haciendo perder el control del vehículo al conductor. El miedo a encontrarse con esta misteriosa mujer hace que muchos conductores prefieran de noche dar un rodeo de más de 30 kilómetros en lugar de atravesar esa carretera maldita. A pesar de que la historia de las apariciones se encuentra muy extendida, no se conocen testigos directos de estas visiones. No sabemos con precisión quién es esta enigmática mujer que viste de blanco, ni qué está buscando con su aparición, pero circulan varias leyendas en torno a ella. Unos cuentan que podría tratarse de una joven de 17 años que hace más de 3 décadas sufrió un trágico suceso en este punto. No hace muchos años, entrados ya en el segundo milenio, en ese punto maldito se dio una terrible colisión entre dos vehículos en mitad de la noche. Una pareja que viajaba en dirección a Montehermoso paró a auxiliar a los heridos, pero la visión de los cuatro muertos les dejó aterrados. Pero esa imagen no fue la peor. Mientras el hombre llamaba al 112, la mujer vio algo que la marcó de por vida. Uno de los cuerpos sin vida surgió una especie de forma blanca, vaporosa, que terminó perdiéndose en la lejanía. La imprecisión y también de aquella visión y también la impresión que le causó le hizo entrar en estado de shock, de pánico. Hace ya tiempo una pareja de enamorados, eligiendo aquel paraje para dar fin a su vida, se trasladó y en un romántico suicidio, al no contar con las bendiciones de la familia, se quitaron la vida. La chica lo hizo tras un despecho amoroso, en este caso en otro suicidio, lanzándose delante de un camión a la altura de la fuente del bote. Unos años atrás encontró flotando en la laguna el cuerpo de un bebé de pocos días. Alguien lo había arrojado al agua y jamás se esclareció el caso. Por último, mencionar que en esta zona existe una importante actividad en cuanto a todo lo que es mortal y todo lo que es un accidente. Algo curioso que no deberíamos de pasar por alto es que en este kilómetro 32 hay una enorme mancha de color rojizo sobre el asfalto. En otras ocasiones se ha limpiado y alquitranado encima, pero al cabo del tiempo ha vuelto a aparecer. Algunos relacionan con los muertos que perdieron la vida en aquel tramo en las últimas décadas, pero ya se han realizado exámenes químicos y se trata de algo que podría ser óxido ferroso. No se trata de sangre, pues el luminol lo hubiera desvelado. Así, ese óxido ferroso en esta zona pizarrosa hace que sea especialmente persistente y que muchos confundan con la sangre que no lo es, de este tramo conocido como el tramo de la muerte. De allí nos vamos a trasladar a la ermita abandonada del cementerio viejo de los mártires, que está en Quintana de la Serena. A las afueras de esta localidad, concretamente en el ejido del pueblo, entre los Lajares y la laguna del concejo, nos encontramos con la vetusta ermita de los mártires San Fabián y San Sebastián, o mejor conocida como la ermita del cementerio viejo. Es curioso observar cómo estas ruinas, de alguna forma, hacen que el visitante se quede sorprendido al encontrarse que no están en tan mal estado como era de prever. En el siglo XVI se iniciaron los trabajos de construcción del templo por mandato de Frey, que gobernaba en aquellos entonces por el priorato de Magacela. Don Pedro Cabrera inicialmente indica que la ermita era concebida como un gran templo, y las labores de construcción comenzaron por la capilla, que fue lo único que se construyó, pues más tarde los escasos bienes con los que contaba la parroquia no fueron suficientes para terminarla. En 1595 la capilla aún estaba inacabada, finalizando poco después las obras. Durante la primera mitad del siglo XIX le fue adosado el cementerio municipal, quedándose la ermita como capilla de rezo. Prueba de ello es la descripción que de ella hace Madoz en 1849. La ermita que actualmente podemos contemplar no es más que una capilla de la gran ermita que se planeó construir. Se percibe como una estructura similar a otras ermitas, como la de las comarcas mandadas a construir por la Orden Militar de Alcántara. La capilla, de planta centralizada, posee muros de mampostería reforzados por contrafuertes de sillares graníticos. La portada se resuelve con un arco de sillería enmarcado bajo otro ciego de granito que define la proyección de la ampliación inicial del edificio, la cual estaba previsto dotarla de un cuerpo lateral y central, adquiriendo planta basilical. Cuando no se pudieron continuar las obras, sobre dicho arco ciego se colocó la actual puerta de entrada, finalizando así su construcción. En su interior destaca la cubierta por una bóveda de crucería de marcado estilo gótico, que también se conservan restos del primitivo altar en su muro frontal. El templo es propiedad de la archidiócesis Mérida-Badajoz. Su estado es el de total abandono. En su alrededor aún podemos observar cómo se conservan semiocultas restos de sepulturas del antiguo cementerio. Desde iniciativas tanto del Ayuntamiento de Quintana de la Serena como del párroco del municipio se han intentado recuperar la capilla sin éxito hasta este momento. Junto a la ermita de los mártires se han hallado restos de lo que se cree un cementerio o villa romana. También es curioso porque piensan que probablemente el templo esté situado sobre un asentamiento romano previo, con lo cual tiene un especial interés y también es un lugar que es parte de nuestra historia. Como lo es un personaje, le decían el bobo de Coria. Cuando el duque de Alba y marqués de Coria descubrió las batuecas y las urdes, comenzó a preocuparse de aquellos hombres y así el dramaturgo Lope de Vega había descrito como descendiente de los jodos. En la parte norte, más montañosa e inaccesible, encontró algunas personas con deformidades, personas de escaso talento pero con una simpatía y gracia por encima de lo normal. Eran auténticos cretinos, personas dotadas de una escasa inteligencia. Concretamente en Calabazas, una alquería perteneciente a Camino Morisco, descubrió a un enano, visco y un tanto deforme, que presumió de ser gracioso en la comarca. Era Juan Martín Martín. Así, tal y como lo he descrito, es como textualmente lo describían en la época. Por aquellos entonces era costumbre y daba cierto caché a los grandes señores tener en sus palacios a bufones que amenizaban las veladas. Frente a la seriedad y el protocolo de la nobleza, ellos ponían el contrapunto de humor, usando para ello la burla y el sarcasmo. Estas personas eran tratadas como auténticos animales. Se les pagaba con el alojamiento, el vestido y en ocasiones con restos de comida. Así, el duque de Alba se interesó por él y se lo llevó hasta su palacio en Coria. Este grandioso señor de la comarca se apiadó del gracioso urdano, bautizándolo con el nombre de su pueblo natal, Juan Calabacillas. Pronto se hizo famoso en la mansión ducal y hasta en la ciudad de Coria por sus actuaciones humorísticas, conociéndose posteriormente en la ciudad cauriense como el Bobo de Coria. Pero la fama de Calabacillas fue tal que llegó a la misma corte de Felipe IV, y el rey se encaprichó de tal forma de aquel bufón que el duque no tuvo más remedio que regalárselo al monarca. Nótese el escaso valor que se le daba a la vida de aquel pobre hombre. Calabacillas coincidió en la corte con Velázquez, con Lope de Vega, con Quevedo, con Góngora, y hasta el año 1631 estuvo al servicio del cardenal infante don Fernando de Austria, pasando a partir de 1632 al servicio del rey. Fue un privilegiado respecto a otros bufones de la corte. Cuentan que el Bobo de Coria tenía sueldo, una mula para moverse, estaba autorizado a dar órdenes al resto de los enanos y bufones y a andar libremente por palacio. El Bobo de Coria, lejos de ser un cretino con cierto retraso mental, debió ser una persona astuta, muy inteligente, que se valió de su apariencia para conseguir privilegios en palacio y así poder labrarse una vida mejor. Juan Calabacillas quedó retratado en uno de los lienzos de Velázquez y en la puerta de poniente de la Catedral de Coria, una estatua decorativa en granita sobre una pilastra de la balaustrada que se sigue llamando precisamente como el Bobo. Y finalmente nos vamos a desplazar a otro lugar. Nos vamos a desplazar a lo que es Villafranca de los Barros, porque allí nos vamos a encontrar con un expediente X español. Dos sucesos paranormales muy cercanos en el tiempo que suceden en esta localidad. En el siglo XVII, cuando una niña endemoniada es descubierta y las campanas doblan solas, todas relacionadas con la casa de los Austrias. En 1999, la archivera del Archivo Histórico de Badajoz, Pilar Casado, se encontraba en el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros catalogando los documentos que el consistorio tenía abandonados en sus dependencias. Estando gestionando los expedientes, de pronto encontró uno que le llamó poderosamente la atención. Tenía una anotación: fenómenos paranormales. Y dentro de la carpeta encontró dos voluminosos expedientes judiciales de unas 20 páginas que narraban unos hechos que eran realmente impresionantes. Decía algo así como: el sábado pasado, que se contaron 12 días del mes de septiembre desde el presente año, entre 7 y 8 de la noche, estando este testigo de las casas de su morada, en su sala donde tiene su estudio, en compañía de María Batista, una prima, viuda de Rodrigo de Sequera, la cual tenía una hija cuya edad de 4 meses, un poco más o menos, en sus brazos, la cual estaba echadita sobre el bufete y reclinada en el brazo de su madre. El lenguaje no es que sea inexacto, es que está conforme está redactado este documento, que prosigue. Y este testigo quiso salir de casa, y yendo a tomar su capa miró a dicha niña que llaman Antonia, la cual con violencia comenzó a levantar los brazos y las piernas poniéndose la cara muy roja, y este testigo escuchó, juzgó que le daba algún accidente a dicha niña, levantando la cabeza del brazo de su madre, y comenzó y dijo en voz alta y clara: Domus austriaca, conteret caput tuum. Y la niña comenzó a decir palabras en tono bajo y acabó en tono alto, con mucha fuerza, con mucha violencia, mostrando en sí alegría sobrenatural y gozo. Y a este tiempo, la dicha doña María Batista, madre de la niña, dijo: el buen Jesús, Dios nos va a castigar. Misericordia, Señor. Y este testigo dijo: verbum caro factum est, admirando el suceso. Fue a la calle en busca de gente para que lo viesen y fue a casa de don Álvaro Guerra de Bolaños, que vive pared en medio del testigo que fuese a ver aquel prodigio. Y ambos dos vinieron a gran prisa para ver a la niña, la cual todavía estaba forcejeando con los mismos movimientos de piernas y brazos y gorgojeando con la lengua y con la cara muy roja. Y así estuvo de la forma más de cuarto de hora hasta que se fue apaciguando, se quietó y se quedó como antes de que le diese dicho accidente. Es curioso cómo de esta forma lo relata este texto que habla de la niña endemoniada, y que habría que retroceder a 1671 para encontrarse con un bebé de origen portugués de tan solo unos meses de edad, hija de Antonia Batista, que estando aquella tarde noche de septiembre en casa tumbada en su capazo y en presencia de su madre y de varios testigos, pues la niña cogió un berrinche tildado de sobrenatural que le hizo, esto sí es extraño, balbucear esos nombres y esas frases en latín y esas palabras que indudablemente hace que sean particularmente extraños. Son fenómenos que se vienen a producir en esta villa, en todo lo que es Villafranca de los Barros, y que desde luego sorprendió a la propia Casa de Austria, que tenía el sentimiento, en aquella historia insólita, de una especie de mal presagio, que algo malo iba a suceder, y que de alguna forma todo aquello podía afectar a la propia corona, haciendo que los propios reyes se interesaran por el caso de esta niña una vez que tuvieron conocimiento del mismo. Investigaciones posteriores fecharon la inscripción Fenómenos Paranormales junto a la documentación que contenía este misterio y el toque de las campanas de una forma sobrenatural, pues no hubo mano humana que las tocara hacia el siglo XIX. Todo hace pensar la transcripción, evidentemente, de ello, que no lo que era el fenómeno en sí, que fue en el siglo XVII. Todo hace pensar que un archivero de aquella época encontró aquella información y la mantuvo en el olvido. Para los expertos en parapsicología, este fenómeno se ha dado ya varias veces en la historia, sobre todo en posesiones diabólicas, y se le conoce como xenoglosia, lo que no es más que la habilidad temporal que presenta una persona para hablar lenguas muertas y desconocidas, y que de alguna forma nos recuerdan que vivimos en tierra mágica, en Extremadura, tierra de mitos y leyendas que hoy hemos visitado de norte a sur y de este a oeste. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Querido José Manuel García Bautista, muy buenas. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Bauti? Bien, estamos investigando esta tarde en la que también aguardábamos esta conexión con vosotros. O sea, que estáis en plena investigación de lo que vamos a hablar de esa casa encantada que me comentabas, ¿no? En plena investigación, efectivamente. En una casa en la que ya anticipé la pasada semana algo sobre ella, en la que estuve un poco hablando de esa familia que había tenido problemas con actividad que podríamos denominar como inexplicable, inexplicable cuando menos, y hoy, lo prometido a deuda, pues nos hemos desplazado hasta acá y... ¿Estás allí in situ? Estoy in situ. Oye, ahora te voy a preguntar y me cuentas bien eso, ¿dónde es y se puede decir el lugar? Sí. ¿Eso que estoy escuchando, que es una psicofonía? Estamos, sí, efectivamente. Lo que acabas de escuchar es la Spirit Radio, que la tenemos conectada y que está lanzando mensajes y que nos viene un poco a confirmar lo que sabíamos de este lugar, ¿verdad? Que es un lugar muy activo, es un lugar donde se están produciendo, mientras que hablamos, fenómenos insólitos, y en la que como puedes me está escuchar, dando un poquito de yuyu eso, ¿eh? Oye, no te voy a interrumpir porque se presenta como un programa trepidante hoy, pero antes de comenzar y que nos cuentes eso, simplemente te quiero dar la enhorabuena porque he visto en redes sociales el reconocimiento que te ha dado la Asociación Hispal, ¿no? Sí, efectivamente. De misterios y leyendas. Atrapada. Fue ¿Atrapada, ha dicho? Sí, atrapada. Algo hay aquí atrapado, hay algo... Quítame la música, Elena, quítame la música. No quiero, si te parece, como veo que hay ahora mucha actividad, dejo ese reconocimiento que me expliques bien en qué consiste para el final de sección, si te parece. Sí, vale. Sí, compañero. Yo me lo dejo aquí porque no quiero cortar ese momento ahora y que te pongas a hablar, porque imagino que estáis en plena investigación. Entonces, sí. dejo el reconocimiento, que me matices bien lo que ha sido, y te traslado la enhorabuena por parte del programa, pero te dejo que continúes con la investigación, Bauti. Como te comentaba, hay algo aquí, atrapada, es lo último que ha articulado, es lo último que ha dicho. Antes también había... ¿Pero eso lo he escuchado yo en directo o es una grabación, Bautista? No, te ha respondido ella, te ha dicho ahora, lo estás escuchando ahora, tal cual, compañero. Esto es así, esto es Bautista, riguroso directo. Mira, Bauti, yo no me fío mucho de esta cosa, tío, pero me acabas de poner los pelos de punta de verdad, ¿eh? Pues no la intención, porque yo no controlo lo que esta máquina verbaliza, ni controlo tampoco pero cuando Bauti, lo dice. ¿Cómo me va a estar escuchando? Bauti, ¿qué estamos hablando, Bauti? En muchas ocasiones esto ocurre, esto que has escuchado ocurre. ¿Ese cacharro qué es exactamente? Esto es una especie de ovilus, es una máquina sentir, ha dicho ahora. Es una máquina que de alguna forma tiene una serie de sensores, tiene una serie de dispositivos, dispositivos que son detectores de presencia, termómetros, medidores de presión, tiene asociado un sintetizador de voz, y lo que hace es que traduce precisamente todo lo que son esos impulsos en una serie de palabras que verbaliza, de forma que escuchamos la psicofonía online, la estamos mientras que estamos hablando. Hay otros puestos, otras máquinas puestas en diferentes lugares de esta casa, se van verbalizando, se van articulando. ¿Esa es la misma que trajiste aquí una vez? ¿La Spirit Box esa? Exactamente, lo que pasa es que... Eso lo que hace es captar ondas de por ahí, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que en nuestros estudios no lo llegamos a probar, evidentemente. Y aquí, pues sí, está en funcionamiento. Sí, estamos haciendo todo tipo de mediciones con esta máquina. Y no solo eso, sino que incluso, fíjate qué curioso, la familia, yo en eso me reservo bastante, ha querido hacer, y de hecho está en la planta de abajo. Esto es un edificio de tres plantas, como os comentaba la semana pasada. ¿Dónde estáis, Bauti? Estamos ahora mismo en el barrio de San Bernardo. Aquí cerca. Estamos en pleno corazón del barrio de San Bernardo, en una casa de tres plantas. Calle, sin decirme el número, pero ¿calle San Bernardo? Sí. Vale. Perteneciente a la misma familia. Ahí a la altura de... a la altura del Puente de los Bomberos, ahí hay varias casas que como que están abandonadas, no es una de esas, ¿no? No, esta está habitada, está... sus inquilinos, de hecho... viven aquí y han querido hacer una sesión de Ouija en la planta justamente sobre la que yo estoy. Pues están ellos haciendo una sesión de Ouija muy cauto. Están arriba tuya ahora mismo los propietarios de la casa. Sí, mira, otra vez va a hablar esto. Le damos unos instantes. Hola. Está haciendo el amago. Hola. Vamos a ver si eso que escuché. ¿Sale la prueba, Bauti, de que no estás inventando nada? Nemo. Sí, venga ya, Bauti. Venga ya, Bauti. Si dice Nemo, Bauti, o cuelgo o ya no me creo nada de eso. Javi, te vuelvo a decir, lo que estás escuchando es real. Lo que estás escuchando yo no lo controlo. Bauti, pues yo sintiéndolo mucho, o... Tengo dos opciones, o creérmelo o no. Si me lo creo, cuelgo. Y si no me lo creo, pues... Está más cercano, ha dicho ahora. Pero antes no ha dicho Nemo. Otra cosa que tú hayas interpretado que ha dicho Nemo. Bueno, pues será cuestión de revisarlo. Bauti, ¿cómo voy a estar hablando contigo por teléfono y ese cacharro allí va a decir mi nombre, Bauti. Será cuestión de revisar esa grabación. ¿Eso se graba? Sí. Claro. Con prudencia. Y será cuestión de revisar la grabación y está sujeto a ido, evidentemente. A ver, ahora está hablando. Vamos a ver qué dice. ¿Le puedes ir haciendo preguntas, Bauti, a ver si responde algo? No sé cómo funciona eso. Sí, sí, se le puede ir haciendo preguntas. Estamos en Sevilla Fútbol Club Radio en directo en una cacofonía, en una sesión de espiritismo que está haciendo Bauti. Si esto a alguien le dé miedo, yo le pido que no quite la radio, que confíe en Bauti, que sabe lo que se hace. Más frío. ¿Estás aquí con nosotros en este momento? Hay unas personas que están haciendo una sesión de Ouija en otra sala. ¿Eres la entidad que habita esta casa? Respóndenos, por favor. Hay que darle un tiempo. Ahí siga. No me he enterado yo de lo que ha dicho. Con Ijiga o algo de eso. Hay ruido blanco, que como podéis escuchar es muy evidente. Que es un poco lo que... Qué miedo, Bauti, y no es ni de noche. No, no es de noche. Para que veas que los fenómenos paranormales no tienen por qué afectar y no tienen por qué ser siempre de noche. No se tienen por qué producir siempre a una determinada hora o no tiene por qué producirse, bueno, pues en momentos en los que de alguna forma... en casa. ¿Estás aquí? ¿Estás en casa? ¿Cuál es tu nombre? ¿Nos puedes decir tu nombre? ¿O el nombre de con quien te quieres? Pilar. ¿Pilar ha dicho? Pilar. Ustedes, es posible que os llegue un poco peor lo que es ese sonido, lo que es la psicofonía en sí, porque, entre otras cosas, el audio os llega un poco distorsionado debido a la conexión telefónica. Pero te garantizo que aquí se escucha Bauti, bastante claro. A ver, yo creo que la sección de hoy vamos a enfocarla al cacharro ese que tú tenías ahí, porque me parece... Tierra. ¿Tierra? Tierra. A ver si va a ser Capitán Planeta. ¿Sabes? Aquí hay... Estamos en... Bauti, en vamos a dedicarnos al cacharro ese. A ver, porque tú estás ahí... No sé, siempre me han dicho, o yo he visto en las pelis, que las sesiones de espiritismo, concentración, todo el mundo callado. ¿Y tú estás hablando conmigo y el cacharro va reproduciendo cosas? Sí, básicamente. Vale. Y te pregunto, ¿quién, eso que dice, ese sonido, al fin y al cabo, lo crean unas cuerdas vocales que recoge un micrófono, ¿no? Y suena por ahí, ¿no? Lo crea un sintetizador de voz que lo que hace es fonetizar unos determinados impulsos energéticos. Al fin y al cabo... La una voz, vibración, una vibración, claro, ¿no? La voz humana es una vibración, uh-huh. Es un pulso energético. Pero ¿y esa vibración que está por ahí y el cacharro reproduce? Lo traduce. A lo mejor son resquicios de tu propia conversación, ¿no? No lo creo. Porque, entre otras cosas, lo estamos haciendo con... Esta máquina que tú estás escuchando actualmente, uh-huh, está metida en una jaula de Faraday. ¿Eso qué es, Bauti? Una jaula de Faraday. Es que va a hablar de nuevo, porque hay como una especie de interferencia. ¿Quieres decirnos algo? Solo. Está solo. Que, como te decía, una jaula de Faraday se trata de un aparato que aísla de las ondas a todo aparato electrónico. Es decir, tú metes una radio a través de la cual se puede escuchar este mismo programa en la 91.6, atrevida. En Sevilla Fútbol Club Radio la metes dentro de una de estas cámaras de Faraday, dentro de una de estas aulas, y lo aísla, de forma que ya no entran ondas. ¿Y las psicofonías que siempre se han dicho de que se escuchan voces en sitio, esos son esos, los cacharros esos? Hay otro tipo de psicofonía, también está la Spirit Box, que también la tenemos, pero está en otra planta de este edificio. Tenemos psicofonías abiertas, ahora no me he enterado, psicofonías abiertas, psicofonías cerradas, Es decir, hay diferentes métodos para poder grabar psicofonía, Javi. Este es uno de ellos, este que estás tú escuchando en este momento. Me parece el más nítido de todo. Y te garantizo que antes ha dicho Nemo. Me han enviado. ¿A dónde te han enviado? ¿Quién te ha enviado? Te garantizo que antes ha dicho Nemo, dice el tío. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres de nosotros? Es curioso porque dentro de todo lo que es hecho... Pero, Bauti, es que estoy dándole vuelta al te garantizo que antes ha dicho Nemo. Tú imagínate que ha dicho Nemo. ¿Eso qué explicación tiene, Bauti? Mira, te voy a poner un ejemplo. O sea, ¿qué quieres que yo piense si ha dicho Nemo? ¿Qué tengo que pensar? Te voy a poner un ejemplo muy, muy claro, sí, muy gráfico, ¿vale? Además que no es ni mi apellido, de verdad. Que, pero es como se te conoce. Pero Bauti... Y es muy curioso porque te voy a contar un caso que es real, ¿eh? Y que hay testigos de ello. Sí. En cierta ocasión, en una determinada calle de Sevilla, sí, donde ocurren fenómenos extraños, tenemos la oportunidad de parar y hacer una demostración de cómo funciona esta máquina. Con nosotros venía una señora ya mayor, que se ubica, se posiciona justamente a la vera de lo que es la máquina en sí, ¿verdad? Y hay un momento en el que, bueno, pues sin saber cómo, esta señora, le decimos aquello de: señora, si quiere participar, díganoslo, porque entre otras cosas, pues nosotros le estaremos muy agradecidos si le pregunta algo y demás, ¿no? Y bueno, la señora, si quieres que te diga la verdad, se prestó bastante bien a esto, uh-huh, pero ella no habló durante toda la sesión. Hay un momento en el que, sin saber cómo, la máquina dice aquello de, y fíjate qué curioso, dice aquello de amparo. Claro, nosotros cuando escuchamos él decir amparo, nos quedamos un tanto sorprendidos, ¿verdad? Bueno, como habrá dicho Pilar, ¿no? Claro, Pilar, pero no sabíamos en un momento dado a qué se debía aquello. Bueno, decimos, ha dicho amparo. La señora sigue allí a la vera, preguntamos, ¿hay algún amparo con nosotros? Todo el mundo callado, todo el mundo en silencio. Bueno, pues será que el ente a lo mejor se llama Amparo o quiere hablar con un amparo. Seguimos a lo nuestro y le volvemos a preguntar, ¿con quién quieres hablar? Y vuelve a saltar la máquina diciendo nuevamente amparo. A mí me hizo mucha gracia, porque me vas a perdonar la broma y la licencia, dije aquello de, bueno, pues ya que no está hablando nadie, estará hablando con el posí. Y hay un momento en el amparo que vuelve... Amparo a Marrosa. Ahí está, en el que vuelve a decir, ¿con quién quieres hablar? Y ya, por tercera vez dice la máquina, Amparo. ¿Quién quiere hablar con Amparo? Su marido muerto. Y en ese momento aquella señora sale espantada de allí. Cuando yo me doy cuenta del detalle, un minuto después, cuando ya la señora la veo que está bastante apartada, y simplemente le pregunto. Ella se llamaba Amparo y su marido había muerto hacía 8 meses. Con lo cual... ¿Y por qué no dijo nada? Porque le daba miedo. Luego ya cuando habíamos acabado la sesión en sí, ya la señora se trató de calmar un poco, trató también un poco de poner calma a su cabeza, y fue cuando decidió pues finalmente contarnos que, oye, que ya se llamaba de esa forma, y si había tenido esa experiencia tan brutal, era porque realmente algo la había llamado, y ella no le cabía ninguna duda que la máquina es así. Yo te vuelvo a decir lo que digo en muchas ocasiones: cuando acudimos a este tipo de lugares con personas que tienen estos problemas, nosotros no cobramos, nosotros no ganamos nada con esto, pero también Igual que hago esa advertencia, hago la siguiente: nada de lo que hacemos está preparado. Es decir, nada de lo que has escuchado viene ensayado, viene preparado, a lo que salga. Esta conexión igual la podríamos haber hecho y podría haber salido mal, incluso no haber escuchado nada. Sin embargo, ha sido el ponernos a conectar con la radio y comenzar esta forma de hablar tan peculiar que tiene esta máquina. Podemos intentar, Bauti, yo no sé esto cómo va a quedar en radio, a mí me parece que el tema es interesante y que la gente quiere escuchar al cacharrito ese un poquito más, a ver si dice algo más. Te vamos a dejar un par de minutos que trabajar, olvídate del teléfono, yo me quedo callado un par de minutos. Si estás con nosotros, queremos volverte a escuchar. ¿Te puedes manifestar, por favor? Estamos en directo en Sevilla Fútbol. Esto es otra voz diferente, que simplemente ha dicho la palabra martirio. Le estamos dando... ¿Ha dicho no sé qué de ángeles? Te llevo a Los Ángeles. ¿Estás muerto? ¿Quieres alcanzar la luz? Sí, ¿qué pregunta es esa? Yo la verdad que estoy un poco desubicado. No sé si esto... Es mortal. Bauti, pero esa voz es diferente que la de antes. Totalmente diferente. No tiene nada que ver con la voz anterior. Esta tiene más mal rollo. Esta que no diga Nemo, ¿eh? Esta... quiere más tiempo. ¿Necesitas más tiempo para estar aquí con nosotros? ¿Te podemos ayudar? ¿Podemos ayudarte en algo? Dinos cómo te podemos ayudar. Sigue el ruido blanco, eso que escucháis es una banda de ruido blanco. ¿No tiene un botoncito como para hablar tú? No, realmente tú vas hablando. Volar. Volar, he dicho. Tú vas hablando y la máquina, ¿Tú cómo entiendes siempre tan rápido lo que dice Bauti? Porque a mí me cuesta trabajo entenderlo. Se llama años de experiencia. Realmente... No, lo de Ángeles es... Ayer. Ayer, oye. Ya me dejan la duda. A mí, no te vayas a creer, también me cuesta trabajo, ¿eh? Poder un poco identificar las palabras... Cadavérico. Poder identificar un poco lo que estás comentando. Sí es verdad que se van anotando las palabras, incluso se va grabando y esto lo que hace de alguna forma... Llámate a Javier Cabrera. Tenemos ahí a Javier Cabrera. Le vamos a pedir con tu permiso que entre en el estudio. Entra, Cabrera, ponte aquí. ¿Te ha dicho? Sujetes. Cabrera, siéntate porque está pasando una cosa en antena. Esposa. ¿Era tu esposa la que murió? ¿Quieres hablar con ella? Bauti, va a lo suyo. Hola, Cabrera. ¿Quieres que ayudemos a tu esposa? Permíteme un momentito, Bauti. Estamos hablando con Bauti, ¿vale? Sí. Está haciendo una investigación en directo en una casa en la calle San Bernardo de Sevilla. Sí. Que al parecer pasaban cosas paranormales. Sí. Los propietarios le han llamado a él y a su equipo y están haciendo una investigación en directo. Ajá. Tienen un cacharrito que, por lo visto... ¿Ha dicho a Javier? A Javier. Pero, Bauti, es que yo ya pongo todo en duda. Entonces, está en directo y el cacharrito, por lo visto, coge la frecuencia o algo de eso y te la convierte en voces, ¿vale? Y estamos hablando con el cacharro este, una máquina. Estoy empezando a acongojarme. Tú quédate aquí callado. Venga, callado estoy. ¿Qué ha dicho? Es difícil. ¿Ha dicho algo de Javier? ¿Tú tienes que hacer cosas ahí? Yo tengo que entrar en 10 minutos. Venga, pues dame 3 minutos. No, 3 minutos no, todavía está 7 u 8. Iglesias, estamos cerca de la iglesia. ¿Quieres que te recen? Pregúntale algo, Cabrera, ¿qué le podría preguntar? ¿Quieren que te dediquen misas? Alimentación, ¿no? Pero es que antes ha dicho Javier, a Javier. Sí. Señor, a la cajita no la conozco de nada. ahora ya empieza a perderse la señal. También cuando surge, de hecho te lo indica, te da un nivel bajo. Ahora mismo el nivel de campos electromagnéticos en el sitio donde nos encontramos ha bajado a 43,4. El nivel de campos electromagnéticos normal en una vivienda suele estar entre 30 y 90, estamos en 44, ha bajado un nivel normal. Esta sesión que estamos haciendo ahora mismo en directo desde el barrio de San Bernardo, calle San Bernardo, edificio de tres plantas, pues esta sesión en concreto con esta máquina lleva 23 minutos justos en este instante, en el que se han producido diferentes palabras, ha verbalizado diferentes mensajes que evidentemente tendremos que encontrarle la coherencia, teniendo en cuenta que perdóname un momentito, Bauti, que Cabrera se me tiene que ir, que me creía que te iba a decir algún mensaje que tú ibas a identificar. Cabrera, te escuchamos ahora a las 7, ¿vale? Nos escuchamos a las 7, pero yo me quedo alucinado cuando nada más entrar en este estudio escucho Javier. Porque se ha escuchado nítidamente. Sí, ha dicho no sé qué a Javier, no sé cuánto, ¿verdad? Sí. En fin, bueno, gracias Cabrera. Luego gracias, la... buenas tardes, Javi. Sigue, perdona, Bauti. Simplemente daba un poco por cerrada la sesión de... Sí, ¿por qué? Porque ya eso muestra que ya no hay más... De momento... Normalmente ¿Y si la cambias de sitio? Sí, eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a ir ahora a la planta donde fallece la difunta. Vaya, Bauti, ahí... Y que es donde está la familia haciendo una sesión de Ouija. Ya sabes que yo soy poco amigo de la Ouija. Y bueno, pero mientras. ¿La familia está haciendo una sesión de Ouija ahí ahora mismo? Sí, invocando al espíritu de la madre fallecida. Es que le tengo mucho respeto a todas esas cosas, ¿sabes? Pues está la madre, la madre en este caso viva, la madre viva, con su marido y sus dos hijos, haciendo una sesión de Ouija. De hecho, están. ¿Eso es peligroso, Bauti? Depende. No es un mal llamado juego, yo no lo considero un juego, es un juego que hace una apertura a la psicología del propio participante en la sesión. Es peligroso en el sentido de que te puede afectar y puede llegar a ser puede llegar a provocarte un estado de sugestión, incluso quién sabe si es que realmente se contacta con alguien, ¿verdad? Sea como fuere, ellos están haciendo esa sesión de Ouija. Nosotros tenemos diferentes cámaras, diferentes sensores en todo el edificio. Algunos han saltado, otros no tienen actividad ninguna. Las grabadoras están grabándolo todo. Hay cámaras de vídeo. Es curioso porque una cámara de vídeo ha dejado de funcionar. Ya veremos lo que le ocurre. La otra parece que está funcionando, aunque no nos fiamos demasiado porque el equipo ha fallado. Ha habido, la verdad es que bastantes problemas a nivel de energía en los equipos que vienen todos cargados, como te puedes imaginar, y que eso también es una constante, es decir, el encontrarte que los equipos se descargan y que hay bajadas fuertes de temperatura como las que estamos sufriendo. Mira, ahora ha subido el nivel de campo electromagnético, ha subido a 160 y justamente con ese pico se acaba de decir una voz que dice frenético, ¿quién está frenético? Y si te fijas, es otra voz diferente a la anterior, que era un poco más amenazante, esta parece que es un poco más normal. ¿Quién es frenético? ¿Quién está frenético? ¿Por qué te manifiestas en esta casa? ¿Por qué te manifiestas en esta casa? 18:52 de la tarde, riguroso directo, para aún no es viernes, desde esta casa de San Bernardo. Ángeles. ¿Otra vez Ángeles? ¿Quieres hablar con Ángeles? ¿Quién es Ángeles? ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Qué te pasó? En la cárcel, ha dicho eso, sí lo he entendido. Cuando pasan unos instantes... Pero Bauti, qué cosa más rara, tío. Estoy un poco desubicado, ¿eh? Estoy descolocado. Porque no sé si son ondas de radio, no sé si es otro tío con un walkie en otro lado. No. yo te garantizo que además que si fueran conoce... ondas de radio, a lo mejor podría estar ahí Luis del Olmo hablando. Claro, hola, ¿qué tal? Conoce... Bienvenidos o algo así, pero claro, palabras sueltas. Claro, me conoces desde hace tiempo y sabes que no es mi estilo. No, no, yo sé que no estás engañando, que tú no nos estás engañando, eso está claro. Ni en mi estilo ni en lo que solemos hacer, además tú lo sabes. Y no, no, no. Hoy lo hablábamos cuando... Eso por descontado, Bauti, tu credibilidad está fuera de toda duda. Cuando te comentaba lo que íbamos a hacer, acuérdate que me comentaste, no, vamos a hablar del premio y demás. Mm. Te dije, vamos a estar en una casa, me vas a pillar en pleno fregado, vamos a hablar... precisamente de esa investigación. Con respecto al premio, que antes me lo comentaba, fue la asociación Hispal quien había organizado una serie de conferencias y era todo con un fin solidario en Bormujos, en donde he coincidido con otros compañeros como Fede Padial, como Sol Blanco Soler, como Andrés Nadal, y que nos unimos en cuatro conferencias para recoger, fíjate qué gesto más bonito y más hermoso, un kilo era la entrada que se permitía a las personas que quisieran ir, y al final, más de 400 personas... Para el banco más, de alimentos, ¿no? Más de una tonelada de alimentos que bueno. Recaudamos y que fue a parar a una asociación benéfica para el reparto de esos mismos alimentos y también poder llevar un poco de felicidad y un poco de sustento a aquellos que menos tienen. De ahí un poco también ese premio, que bueno, es el premio a la participación y el premio a la solidaridad, ni más ni menos. Lo importante no era yo ni lo que contaba, sino que las personas que acudían allí contribuyeran, se sumaran a ello y de alguna forma también crearan esa ilusión entre los que menos tienen. Por tanto, bueno, pues yo honrado y ahora enlazando con esta investigación cómo se pasa de la felicidad a la inquietud, que es la que tenemos ahora cuando ya empieza a caer la tarde, ya empieza a oscurecer, ya no es la misma luz que existía cuando hemos comenzado esta conexión a las 6:25 de la tarde. Ahora cuando son las 5:07, pues estamos en plena investigación paranormal que se va a extender, creo yo, que hasta casi las 12 de la noche. Son muchas las pruebas que tenemos que hacer, Javi. Es mucha la cantidad de información que tenemos que procesar. Hay 5 ordenadores puestos monitorizando online lo que es el sonido que va llegando de diferentes micrófonos que tenemos dispuestos. Hay diferentes estaciones que nos van indicando el nivel de temperatura, el nivel de presión, los campos electromagnéticos que podemos encontrar en todo el edificio. Y como puedes ver, la tarde está siendo muy intensa, la tarde está siendo muy inquietante, y qué menos que poder contarlo, que poder narrarlo a todos los amigos, a todos los oyentes de Aún es Viernes, en riguroso directo, en rigurosa primicia, tal y como, bueno, nuestros oyentes se merecen. Bauti, pues te dejamos que sigas con esa investigación. Enhorabuena por el reconocimiento, te lo mereces. Todo lo que llegues poco, por el trabajo tan incansable que haces siempre y que llevas haciendo muchísimos años, tienen que venir más. Eso es señal de que te haces mayor, ¿eh? Cuando empiezan a venir premios, reconocimientos y cosas, señal de que has hecho las cosas bien, pero también de que ya empiezas a peinar canas. Bueno, mientras que me los hagan en vida. Eso, y no a título póstumo. La semana que viene nos cuentas cómo ha ido el día de investigación y seguimos un poquito hablando de cositas contigo, ¿vale, Bauti? Compañero, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Dime la verdad, ¿ha dicho Nemo o ha dicho luego algo de eso? Nemo. Entonces, y a Javier tú has visto. Javier entrado. Lo he escuchado, Bauti, es que es muy raro eso. Y tú también te llamas Javier, ¿eh? Que es muy raro eso, Bauti. Estoy intentando buscar un poquito dónde puede estar la trampa. No hay trampa, tienes motivos de reflexión. Hablamos la semana que viene, ¿vale, Bauti? Te dejo un abrazo. En paz. Gracias. Un abrazo, compañero. Bueno, pues ahí habéis tenido radio en estado puro, que nos ha traído Bauti desde esa casa supuestamente encantada en la calle San Bernardo, que con el cacharrito que no sé bien la tecnología que usa, se ha puesto a interactuar con nosotros. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy.